yo dije, no eres mi amor. En su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos. Armonizando el lugar con un sahumerio y con el mate preparado para charlar con vos. ¿Nunca te hiciste la pregunta por qué se separa una pareja que se quiere? Solemos verlo a esto. Es más, puede que hasta nosotros mismos hayamos pasado por esa vivencia, la de tener que dejar a quien se ama. Esto de decir adiós para siempre, a quien no pudo hacer todo. Y al final se quedó en nada. Son esas rupturas que esconden algo más que la simple incompatibilidad, o sea, el peso de la rutina o los problemas de comunicación. Reflexiono y digo, bueno, son esas personas que aún se profesan afecto y suelen pasar por numerosas idas y venidas, ¿no? Antes de proceder a esa ruptura final, pueden que se separen, se vuelvan a ver, se vean de vez en cuando, hay como distanciamientos y reinicios y abundan los esto no funciona, mejor nos damos un tiempo o intentémoslo de nuevo, pero hagámoslo bien esta vez y cuántas cosas, ¿no? que se dicen y que terminan quedando como palabras que se lleva el viento, porque a pesar de eso nada parece servir, porque el amor en esa etapa final ya duele, ya hiere, y las medidas que se toman, lo único que hacen es agrandar la herida, es como que cada vez que se produce ese encuentro, arranca con furia, pero termina con decepción. Leí por ahí que amar no es solo querer, que en realidad va de comprender, de ser capaz de conectar con la realidad del otro. Y sí, tal vez sea una de las principales razones por las que dejamos ir a personas que quisimos para ser nosotros mismos y no diluirnos en ese sufrimiento perpetuo. Y lo reflexiono con vos. Estoy seguro que pasaste por esa situación. Y por ahí cuando uno crece, porque cuando uno es más joven, en buena parte de nuestra vida, ¿no? Damos por sentado que el amor es el pegamento que todo lo une. Es como que nos sentimos afortunados por estar con alguien y tener a alguien a quien amar y sobre todo por ser amados. Ahora, a medida que avanzamos en años y experiencias de vida, descubrimos con cierta decepción que el amor por ahí no todo lo puede y no es la fórmula mágica en las relaciones felices. Por lo menos no es la única. Obviamente que va a ser un condimento, el condimento principal, pero no alcanza solamente con eso. Y para comprender el porqué de la estabilidad o las causas más comunes de las rupturas de pareja, he leído algunas cosas que tienen que ver con la dinámica de las relaciones, ¿no? A través de terapias, entrevistas y también a través de las consultas en estos 10 años que tengo de atender personas a través de la numerología y que vienen con, en muchos casos, con este tipo de situaciones, ¿no? Esas historias que no pueden estar juntos, pero no pueden estar separados y aparentemente se quieren un montón, pero se lastiman. Entonces, a pesar de lograr una relación feliz y duradera, nos parece casi tan complejo, a veces digo, lograr una relación feliz y duradera nos parece, eso quise decir, casi tan complejo como resolver el cubo mágico, ¿se acuerdan? Ese de los colores. Y en realidad no sé si lo es tanto, no sé si conocemos cuáles son básicamente esos factores que nos permiten entender, por ejemplo, por qué se separa una pareja que se quiere. Me parece que esa es la más llamativa y delicada. A veces podemos estar unidos, y reflexiono con vos, a una persona por muchos puntos, por pasión, por atracción, por amistad, por complicidad, y hasta esa magia capaz de lograr que cualquier situación sea trascendente. Pero sin embargo existe también un principio que no se cierra y hay un sufrimiento ahí que no se va. Y ese algo, me parece que a menudo son los proyectos de vida de cada uno. Porque puede ser que para vos tu trabajo sea decisivo y esa meta es la en la que te situás o la que pones tus planes de futuro. Sea eso, ¿no? Y sin embargo, por ahí para tu pareja no ves aspiración con buenos ojos. También puede darse la circunstancia de que uno quiera tener familia y el otro no se vea preparado para tal decisión en ese momento. Entonces ahí me parece que empieza a generarse una falta de armonía en las metas personales que configura un factor decisivo en la estabilidad de una pareja. ¿Cuántas veces uno quiere al otro pero no lo comprende? Esto de te quiero pero no te comprendo. Y comprender requiere básicamente ponerse en la piel del otro sin dejar de ser uno mismo, ¿no? Para conectar con esa realidad ajena. Ahora sí, a simple vista nos puede parecer algo básico, esencial. No es un hecho. No es un hecho que se logre tampoco tan a menudo en una relación de pareja. En ocasiones el amor no sabe ni quiere entender. Por eso me hago la pregunta, ¿por qué se separa una pareja que se quiere? ¿Será por valorizarse uno, por valorizar al otro? ¿Nunca escuchaste eso de no me das lugar o no me valorás como yo me merezco? Lo dijiste, te lo dijeron. Y vos sabés que es una de las cosas que pasan, ¿no? Una de las razones por qué se separa una pareja que se quiere es esto, es la falta de valoración. Hay veces en que el tiempo suele pasarnos factura y lo hace de modo muy concreto. Es muy común empezar a dar muchas cosas por sentadas, las acciones del otro, los esfuerzos, los detalles, las voluntades, las virtudes. Y querés al otro, o el otro te quiere, y entonces también es cierto que no es un... que no es preciso que a uno lo estén glorificando, ¿no? Por lo que somos o por lo que hacemos, pero al nivel de pareja se necesita de ese reconocimiento y de esa validación hacia el otro, porque el otro es un otro y al ser parte de tu vida quiere ser tenido en cuenta como esa persona cercana que está a tu lado. ¿Cuántas cosas, no? El amor es maravilloso y parecería que fuese la llave de todo. Pero hay parejas que se aman y se separan. Entonces me parece que termina siendo una llave que abre la puerta, pero que después hay que mantener cierta armonía dentro de esa casa que es la relación con un otro. que lo lindo se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo, todo, todo con un beso. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, reflexionando sobre esto de por qué personas que se quieren o dicen amarse se separan. Algo que es mucho más común de lo que parece. Por ahí vos estuviste en esa situación. Yo estuve en esa situación. Y a veces pasa esto de que no podemos escucharnos, sino es como que me oís pero no me escuchás, esa frase y esos problemas de comunicación. Uno está más apurado en que el otro termine para darle la respuesta que realmente tratar de escuchar para comprender qué es lo que le está diciendo. Entonces ahí es como que la calidad en la comunicación es uno de los elementos más decisivos para que una relación tenga futuro. Si ya empezamos a fallar ahí, saber escuchar, poder contar hasta 10, como dice nuestro tema de presentación. Respira y cuenta hasta 10, porque es la mejor manera de hablar de una forma asertiva. Es darte la posibilidad de discutir, porque en una pareja uno puede discutir sin que las emociones nos dominen. Y tratar de buscar algún punto de acuerdo. Es como que termina siendo la piedra fundamental en todo vínculo afectivo. El saber escucharse, el hablarse con armonía, el no agredirse ni atacarse, porque son esas chicanas que, por más que después uno pida disculpas, la herida está, queda. Me parece que muchos casos también de esas parejas que se separan cuando se quieren tiene que ver con esto, ¿no? Me parece que esto puede ser en muchos casos el detonante. Poder conectarnos con la vida nos pone a pruebas un montón de veces y si nos damos por vencidos. A ver, la pareja no es una entidad aislada. La pareja no está protegida por una esfera que la separa de los eventos y de las circunstancias vitales. No, está la familia, los padres, trabajo, los amigos. Y muchas veces ese lazo en ocasiones también puede aferrar a uno de los miembros de la pareja hasta el punto de cortar la relación, de poner impedimentos ante los cuales no se hace nada. El gran error de no priorizar la familia que uno construye. Súper agradecer si así lo amerita, ¿no? La familia que a uno le dio la vida y que lo crió y poder disfrutar de esos lazos si realmente son sanos y afectivos, no invasivos. Pero darle mucha más prioridad a la familia que uno construye. Que no es elegir una o la otra, pero sí poner un orden de prioridades. Y es así. Si vos no priorizás la familia que construiste y seguís priorizando la de raíz, vas a tener conflictos y te va a terminar saliendo mal la situación. Es así. Está el trabajo también, incluso lo social. Dimensiones que pueden poner a prueba una pareja en muchas maneras. Pueden existir infidelidades. O incluso tentaciones, aunque no se consumen, que igual generan preguntas. Hechos que hacen germinar la desconfianza de una relación. Y también pueden darse hechos ante los que vemos de pronto cómo es nuestra pareja, ¿no? Una enfermedad, un problema legal, una adicción. Ver cómo reaccionan. A ver cómo se plantan ante esto. Eso puede suponer el describir que tal vez esa persona no era como pensábamos. Y en ocasiones nos puede costar entender por qué se separa una pareja que se quiere. Nos puede costar entender a nosotros por qué eso que parecía el todo terminó siendo nada. Sin embargo, una vez más, tenemos que ser conscientes de que una relación no surge y se sustenta solo con el amor, que es maravilloso. Pero no es lo único. No es lo único. Una relación se construye, se trabaja. Se trabaja como una delicada joya, como una delicada artesanía que necesita de muchos elementos para mantenerse firme, para mantenerse bella y sobre todo para mantenerse perdurable. Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Gracias a todos los que mandan mensajes. Hay muchos que me preguntan sobre el taller de numerología, y bueno, ya pasó, ¿cuándo voy a dar otro? Bueno, no sé, les voy a avisar. Estuvo muy bueno, más de 30 personas ahí, dos módulos muy interesantes, muy intensos, mucha información. Bueno, quedamos en un grupo ahí donde siguen habiendo preguntas y consultan, y entre los mismos miembros del grupo se van respondiendo. Me encanta eso porque se nota que absorbieron la información y bueno, y uno está ahí también en el caso de que necesiten un poquito más de decirle algo. Pero bueno, ya en algún momento, si hago algún otro taller, seguramente sí, no sé si un segundo nivel o por ahí repetimos el mismo con otras personas y en eso andaremos y seguramente, obviamente, les voy a informar. Bueno, sigamos con esto que está interesante, que me encanta. Que hay un montón de mensajes. Qué tema tocaste, me pasó. Les dije, yo estuve en esos zapatos y estoy casi seguro que un montón de ustedes también. Y sí, yo estuve, a mí me pasó, sí. Muchas veces tiene que ver con la idealización, ¿no? Me parece que eso a menudo es en estos momentos de pandemia, es el virus más silencioso, ¿no? Ese veneno capaz de terminar con cualquier relación de manera lenta, pero también que genera una dosis de sufrimiento, tanto para el que idealiza como para el que es idealizado. Porque cuántas veces la sensación de conectar con alguien en profundidad es tan mágica y gratificante que muchas veces lo nos puede llevar a cegarnos. Porque hay una plenitud que experimentamos en ciertos vínculos emocionales, obviamente sumado esto a nuestras propias carencias y anhelos, que puede llevarnos a distorsionar la imagen que tenemos de ciertas personas. Sin embargo, tener al otro en un pedestal tiende a ser peligroso y nocivo en varios niveles, porque, a ver, hay que pensar que identificar, valorar y resaltar las cualidades positivas de las personas con quienes compartimos la vida, obvio que es beneficioso, pero si caemos en la trampa de idealizarlos, de negar sus partes oscuras, nos vamos a impedir ver y vernos como somos en realidad. Porque cuando esto pasa, cuando colocamos a otro en una posición superior, nuestra propia expresión personal se ve perjudicada. Y Y con esto del amor y que pensamos que es la llave de todo, que es la llave de entrada, pero después para una pareja hay un montón de otras cosas. Sí, es la llave el amor propio, la autoestima, el amor por el otro, vivir desde el amor, amar lo que la vida tiene, está buenísimo y es así. Pero también hay otros factores, ¿no? que tienen que ver, sobre todo en lo vincular. No siempre es sencillo identificar cuando estamos idealizando a alguien. Las sensaciones que nos produce tener un concepto alto del otro aparentemente son agradables y son positivas. Entonces, ¿por qué me lo voy? Sí, es el amor. Pero a veces no es así. Es esa necesidad de que sea ese amor. Pero es amor. Porque sí, a ver, en un principio admiramos sus virtudes, disfrutamos de su compañía y nos sentimos afortunados por la mágica coincidencia de cruzarse en nuestro camino y que el universo, todo hermoso. Ahora, el problema empieza cuando olvidamos que como todos es un ser humano y por ende es imperfecto. Ahora, muchas veces cometemos un error cuando alimentamos tanto la idealización como para que esta anule por completo nuestra capacidad de análisis, identificar los puntos en los que los demás pueden mejorar no implica dejar de amarlos, por el contrario, es aceptar a la persona con sus luces, con sus sombras. Todos tenemos luz y sombra, y eso mejora cualquier relación. Y tener al otro en un pedestal no sé hasta dónde ayuda. Y la idealización, si bien puede ser en un trabajo, en una figura pública, en un amigo, una amiga, se nota mucho, es mucho más recurrente también en el ámbito de las relaciones románticas, ¿no? Y de pareja. Y sí, esto se ve, obviamente que está muy proporcionado por esas reacciones, no sé, bioquímicas propias del enamoramiento inicial, ¿viste? A mí me encanta esto del enamoramiento, separar esa palabra que es enamoramiento. Es como que al principio estás todo bien y después la vía se encarga de correr los telones y mostrar las verdades. Que obviamente cuando esas verdades se ven después de esos telones que se corren, si hay cosas que son parecidas a lo que uno vio y las otras son tolerables y se pueden construir, se puede como construir en eso, genial. Pero cuando queremos idealizar a alguien y lo ponemos en nuestra fantasía de lo perfecto y deja de ser eso, bueno, corremos grandes riesgos de que eso en algún momento termine afectándonos y mucho a esa persona que idealiza al otro. Lo mismo al otro, si de un día para el otro lo bajan de ese pedestal. Me parece que es mejor conocer a nuestro compañero en una forma más profunda, sabiendo de sus imperfecciones también. Pasando la relación a un amor más tranquilo, más honesto, en el que se ve al otro con mayor claridad. Yo veo al otro como es, no como yo quiero imaginarme lo que sea. Lo que pasa es que quienes poseen una baja autoestima, un miedo al rechazo o al abandono, y en especialmente las personas más jóvenes, pueden quedar atascadas en las cogniciones de esta primera etapa. Al idealizar a la pareja, no solo exageran sus cualidades y le asignan otras que realmente no tienen, sino que además hay como una ceguera respecto a esos puntos en los que se puede mejorar. Y de esta forma, la persona que está ahí adquiere un aire de perfección, infalibilidad y superioridad a los ojos de la otra persona que lo está idealizando. ¿Y sabes cuál es uno de los grandes problemas de la idealización? Que puede generar sumisión. Porque si el otro tiene un criterio perfecto, todo lo que diga o disponga va a ser ley. Es un anclaje, es un punto de seguridad. Idealizar a la pareja también te puede llevar a centrarnos de forma excesiva y exclusiva en esa pareja, dejando de lado otras áreas, otros aspectos importantes de la vida, amistades, familia, estudios, hobby. Y por el otro lado, la persona que es idealizada también sufre en algún punto, porque empieza a cargar sobre sus espaldas con las expectativas de su pareja, con la tarea de completar al otro, de hacerlo feliz, como si fuese una obligación. Entonces llega un punto que decís, esta persona no me conoce realmente. O qué difícil va a ser ¿no? un estímulo para crecer al lado tuyo. Y esto también se produce en otras relaciones, ¿eh? Que no tienen que ver con la pareja, que puede ser en el laburo, con los amigos, con los familiares. Una vez le dije a un amigo, no, vos sos mi ídolo por un tema de raíz, y me decía, digo, no, yo soy tu amigo, porque si me idealizás como me pones allá como un ídolo, un día me puedo equivocar y los ídolos, ¿viste? Y que se va a caer tu idolatría. Soy un ídolo y el día que erre el try o que no meta el gol o que no diga la palabra apropiada, tu mirada de mí se va a decepcionar. No, déjame ser tu amigo. Tu amigo que juega al rugby con vos, con tus defectos, con mis defectos y con mis virtudes. Ahora, si te diste cuenta que estás acá también, que esto es parte de tu vida y querés dejar de tener al otro en ese pedestal, bueno, empezá a sacarte esos velos, esos telones que te va mostrando la vida, empezá a observarlos. Analizá situaciones, las conversaciones y los actos de cada persona. Porque hasta puede llevar a la violencia una persona que por ahí tenga adicciones, pero como lo idealizaste o la idealizaste es por la historia pesada que trae, pero bueno, está bien, tendrá una historia pesada, pero cada vez que viene borracha o borracho con alguna situación, generas un clima y hasta puede haber violencia y un montón de cosas. Y por idealizar a esa persona no terminás de verlo con claridad de cómo es. Entonces, poder ver las cosas de esa manera, darte cuenta de que el otro es el otro, no es ni perfecto, ni tampoco es el otro, no es lo que vos querés que sea, es el otro y es como es. Te va a dar lugar para empoderarte, porque si vos necesitás idealizar a alguien como para sentirte pleno, plena, o sentir que tenés una baranda, un bastón donde afirmarte, tenés grandes problemas de autoestima y amor propio, por ende empecé a ver todo eso para poder empoderarte. Porque muchas veces lo que nos despierta admiración y fascinación al verlo en otros es justo lo que desearíamos para nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no lo aplico también? No saco lo mejor de mí. Empecé a trabajarlo vos, moldeate, saná eso y convertite vos primero en tu mejor versión. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbando. Espalda o mirarme las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Mis alas, unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limpiar

que puede tener una persona y pasando por alto sus cualidades menos positivas, por decirlo de alguna manera. O sea, y de esta forma lo que hacemos es generar una imagen bastante alejada de la realidad que puede complicar nuestra relación con esa persona idealizada. Y te lo decía en el otro bloque, o sea, en ciertas circunstancias, como al principio en una relación romántica, obviamente que la idealización es parte del proceso, pero algunas personas presentan una mayor tendencia justamente a idealizar a los demás. Y tiene que ver con la baja autoestima. Cuando no se cuenta con una autoestima adecuada, es común tender a valorar en exceso a los demás, en falta de ese valor, en ese valor propio, ¿no? Y de alguna forma sobredimensionamos eso que encontramos en otros y que a nosotros nos falta. De esa manera consideramos al otro especial, inalcanzable y perfecto mientras nos sentimos inferiores. Si tenés la suerte de que estás con alguien que es buena gente, y bueno, igual vas a tener conflicto en una relación, pero por lo menos será el peso del otro, decir, no, como te decías en el otro bloque, no puedo hacerme cargo de hacerte feliz todo el tiempo. Ahora, si encontrás una persona jodida en esto de idealizarlo, puede hacer con vos cualquier cosa. Y terminás generando una sumisión y te sometés a cualquier tipo de cosa. Desde la falta de respeto, las infidelidades, la violencia, los engaños y las estafas. Es una situación peligrosa porque puede terminar muy fuerte una relación de dependencia y si nos consideramos poco valiosos a nosotros mismos mientras ensalzamos las virtudes de la otra parte, bueno, muy rápido vamos a caer en comportamientos sumisos y ya te decía, y complacientes, ¿no? Así que baja autoestima, el tema del perfeccionismo, porque ahí guarda una estrecha relación con la tendencia a la idealización. Eso es debido a la percepción, dirían los psicólogos, la percepción dicotómica que mantienen los individuos perfeccionistas sobre su entorno. O sea, todo es blanco o negro, e igualmente las personas son fantásticas, horribles, u horribles. Y cuando encuentran a alguien que parece, entre comillas, encajar con sus más altos valores, bueno, tienden a colocarlo en un pedestal y a ignorar todos sus fallos. Y después otro tip de esto es los anhelos infantiles, personas que sí son adultas pero emocionalmente infantiles. Entonces cuando hay conflictos ahí de la infancia que no se resuelven adecuadamente pueden producirse o reproducirse en nuestras relaciones adultas. Entonces buscamos recrear la relación infantil con nuestros padres en la que sentirnos únicos y amados incondicionalmente es la que nuestra demanda es para que nuestras demandas sean satisfechas sin tener siquiera que articular palabra, ¿no? Entonces, en esos casos puede que proyectemos esos anhelos en la persona con la que nos relacionamos y les otorgamos el papel de proveedor todopoderoso, ¿viste? Y como que depositamos nuestras más altas expectativas en ellos. Y evidentemente esto no es realista ni saludable y más pronto que tarde aparece la decepción. Es así. Esa idealización puede desembocar en dos desenlaces diferentes, ¿no? Pero igualmente desalentadores. Por un lado es posible que las expectativas irreales asociadas a una persona caigan por su propio peso con el paso del tiempo. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores y tenemos fallos. Por eso cuando la venda se cae de los ojos del idealizador, puede sentir decepción y una profunda sensación de traición y a su vez siente que lo ama y se termina la pareja, lo que hablábamos, esas parejas que parece que estaba todo bárbaro y que bien y viste iban a estar juntos toda la vida y ese amor incondicional terminó en la nada misma. Entonces, internamente uno puede empezar a pensar que la persona lo engañó, que no era lo que parecía ser. Y lo cierto es que él mismo lo había colocado en ese pedestal insostenible al enfrentar la realidad al enfrentar esa realidad termina como sintiéndose invadido por la frustración. Te amo, pero no confío en el proceso y no vos, porque bueno, pusiste una persona allá arriba por esos conflictos que te venía nombrando y después cuando aparece la realidad de que las personas somos personas y nos podemos equivocar, es donde uno siente la profunda frustración, ¿no? Por ahí no hay un punto claro donde encontrarlo, pero es de uno. Entonces terminan esas famosas cosas, te amo, pero no sé, no confío en el proceso, no lo veo, no sos vos, soy yo, y todas estas cosas que hacen al folclore del final de ciertas relaciones. Y por otro lado puede ocurrir completamente lo opuesto. Para mantener nuestro equilibrio psicológico, las personas tendemos a mantener a salvo las creencias que ya poseemos, ¿no? Y cuestan tanto los cambios, los movimientos, las transformaciones, y generalmente vienen después de crisis profunda, porque entras en esa famosa zona de confort que hablan los psicólogos y te quedas ahí. Entonces, de esa forma ignoramos toda información que contradiga nuestras ideas y buscamos activamente aquellas que las apoyen. Entonces, cuando un individuo idealiza a otro, puede hacerlo, no sé, lo imposible por mantener esa imagen ficticia que le asignó al otro en su mente. Y para eso va a recurrir a mil excusas y justificaciones de forma que pueda evadir los fallos que comienzan a hacerse patentes en el otro. Nunca te pasó, si no te pasó a vos, no pasó, nunca estuviste en una situación donde un ser querido, un amigo, alguien, una amiga, y todo el grupo, no porque tengas que necesitar la aprobación del otro, pero digo, todo el grupo está diciendo, no sé qué hace acá con todo lo que le hizo, y cómo lo ve como esto, si no, y la persona sigue enroscada ahí. Y pasa, o sea, es no querer ver o no darse cuenta, por un lado, a ver, si tenemos que queremos tener una relación saludable, es necesario que nos liberemos de estas idealizaciones, de estos velos, ¿no?, que te tapan los ojos, y miremos de frente a la persona en su totalidad. Y tenemos que aceptar sus aciertos, así también como sus errores, asumiendo que es humana y queriéndola con su imperfección. Es la única manera de tener un vínculo real. Y si la magia del amor fluye en nosotros con el otro, que es maravilloso, también hay que lograr ciertas cosas que tienen que ver con saber escuchar, con tener valores y proyectos que nos lleven para el mismo, no hacer lo mismo, pero sí tener ideales y por lo menos proyectos que sean parecidos, ¿no? Se trata de tener la mayor coherencia, como todo en la vida, ser equilibrados, ¿no? Como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro, en pleno equilibrio, tal cual lo dicen los chinos, y como también uno lo ve en el símbolo del universo, ¿no? Ese 8 acostado que dice, como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Te deseo un descanso reparador, ojalá te haya encantado, te haya gustado, digo, este programa, esta reflexión. A mí me encantó, porque son cosas que nos pasan y a veces quedamos ahí enroscados, y es cuestión de querer ver para evolucionar, para crecer, para dejar el personaje social y ser personas, para estar un poco mejor. La vida de por sí es maravillosa, pero tiene sus dificultades en algún punto, están ahí y son parte de la vida, y tener una capacidad de ver la vida de una forma coherente, de querernos y amarnos y ser, tener autoestima y sentirnos valiosos desde la humildad que da el amor propio, es fundamental para poder transitar la vida, sobre todo en estas épocas en donde a veces hay tanta incertidumbre y te quieren hacer creer cosas que no son, y los otros, y que dicen, y que lo otro, y que te bombardean de todos lados con que todo está mal y qué sé yo, y bueno, no, a veces las cosas están mal, pero nunca están tan mal como para no tener esperanza y poder salir adelante. Bueno, te deseo un descanso reparador ahora sí, y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar